Muy buenos días, amigos. Como siempre, les saluda Mildred Cortés en su programa desde la EEA, desde la Estación Experimental Agrícola del Recinto Universitario de Mayagüez. Hoy tengo unos invitados bien especiales. Vamos a estar hablando del Festival Nacional del Cabro que se va a llevar a cabo en Cataño el 4 y 5 de octubre. Pero antes de empezar a hablar del festival, ¿verdad? Quiero darle la bienvenida a mis invitados y que hablemos un poco qué los lleva a ellos a formar o a pertenecer parte de esta asociación. Buenos días, Darwin. Es el presidente del Puerto Rico Dairy Goat Association. Buenos días, Efraín Fuentes, que es miembro del Puerto Rico Dairy Goat Association. Tengo por aquí a Eliezer Rosado, que también es miembro de esta asociación. Y finalmente, la única dama en este grupo, que es Camil González, que también es miembro de la asociación. Así que buenos días a todos y bienvenidos. Buenos días, muchas gracias. Sí, pues vamos a empezar. ¿Qué es la Puerto Rico Dairy Goat Association? Sí, buenos días a todos. Como te digo, mi nombre es Darwin Hernández. Tengo el honor de representar, ser presidente de la Puerto Rico Dairy Goat Association. Esa pregunta es bien interesante porque es lo que uno se pregunta todos los días, aunque ya uno está en esto, ¿verdad? Y es el diario de uno. Pero uno siempre está en buscar, en el mejorar y por ahí que hay una dama a mi lado que siempre dice que hay espacio para mejorar. Y Puerto Rico es Dairy Goat Association, para mí es eso mismo, apoyarnos unos a otros, a ver cómo podemos mejorar lo que como caprinocultores, perdón, estemos un poco faltos, pues está Eliezer, está Efraín, habemos otros compañeros, y podemos darnos la mano. Una tarea que en Puerto Rico es difícil, como lo que es la caprinocultura, agricultura, y si uno está solo, pues es mucho más difícil. La asociación se crea precisamente para eso, para formar este grupo que nos sirva como apoyo, darnos la mano. Tenemos nuestro propio chat donde hay una emergencia, un animalito, alguna cabrita, pues ahí nos apoyamos. Y hacemos diferentes actividades como esta, como ahora estamos participando en lo que es el Festival del Cabro, ya la 18 edición de lo que es el Festival del Cabro. Y no sé si me adelanto con lo que vamos a hacer ahí. Di lo que tú quieras, después yo voy a hacer por mi pregunta, pero dime. Pues ahí, pues el sábado 4 de octubre, pues vamos a realizar una competencia de cabras lecheras. No es la primera vez que lo hacemos, ya lo hacemos, lo hemos hecho ya varias veces. Y es una experiencia muy buena, tanto para los caprinocultores como para el público que nos visita, especialmente los niños. Sí, queremos invitar al público en general. Correcto. Pero familias con niños, pues yo creo que es una gran oportunidad, porque como estaba hablando con Eliezer y con Efraín, y tú me dijiste, yo creo que por teléfono, que en el origen la función principal era atender el tema de las cabras lecheras. Pero como todo se diversifica, Eliezer y Efraín son criadores de cabritas enanas. Y ese día allí va a haber cabritas enanas para exhibirla, ¿verdad? El sábado sí. El domingo vamos a tener competencias de cabras enanas, tanto nigeriana como pigmea, y mezclas entre ambas. Vamos a estar atendiendo todo lo que llegue y vamos a tener actividades para los niños y diferentes actividades que van a haber. Ok, por ahí voy, con Efraín, con Eliezer. Ustedes tienen un enfoque dirigido hacia los niños, que los niños los conozcan. Tú me estabas hablando que las cabritas también son animales de terapia. Si quieres explicarnos un poquito más. Por lo menos de mi uso personal, yo lo uso porque tengo un niño con autismo. Y me ha ayudado bastante en interactuar con los animales y también con las personas, ya que él era un poco más tímido, retraído, sí. Y gracias a eso, pues ya está corriendo normal, como digo yo, se puede comunicar y todo bien. Eso es maravilloso. Y tú también tienes cabritas, ustedes las cabritas allí van a estar a la venta, si la gente le interesa. Va Van a ver cabritas, uno de los eventos que tenemos para los niños es poderle prestar una cabrita a cada niño que llegue al evento para que ellos la puedan exhibir y tengan y pasearla en la pista del evento. La verdad que eso va a ser espectacular. Tengo un premio sorpresa, le tengo unas medallitas, un par de cositas de sorpresa para los niños. Cada cual que participe se le entrega algo. Yo voy a hacer otra sorpresa porque creo que voy para allá. quiero aclarar que lo que está explicando el compañero es el día domingo. El domingo 5. Ah, ese es el 5. Esta actividad con los niños, con las cabritas enanas, eso va a ser el día 5. Okay. El día 4 es la competencia de cabras lecheras, donde también quiero hacer también una aclaración porque se habló de cabras enanas, cabras miniatura, y el sábado 4 compiten cabras enanas, que son las nigerianas. Ellas entran en el rango de lo que es una cabra lechera. ¿Por qué lo aclaro? Porque el domingo se va a reunir todo lo que son las cabras enanas. Sí. Está la cabra pigmea, que es una cabra que se cría para producción de carne, y la nigeriana, que es el de leche. La nigeriana participa el día 4 en la competencia porque entra en el renglón de lo que son las cabras lecheras. Ay, muy buena aclaración. Pero el público, ¿verdad? Que no, sí, que no sí, sí. O sea que lo de los niños va a estar más enfocado el domingo y lo de los adultos con las cabras lecheras va a ser el sábado. Sí. ¿De qué hora a qué hora y dónde vamos a estar? No se me ha olvidado que vamos para atrás de la asociación. Sí. ¿Desde qué hora vamos a estar allí? Comenzamos a las 9 de la mañana, es un horario familiar, ya como son las 7 p.m. de la noche, pues estamos ya culminando lo que son las actividades. Que es un día largo, como quiera, de las 9 de la mañana hasta las 6 o 7 de la tarde, y van a vender alimentos, van a vender cosas para la gente comer. Entonces, sí, por lo menos nosotros los caprinocultores vamos enfocados en lo que es la productos derivados de la leche, de los mismos productos de las cabritas, ya sea queso artesanal, va a haber productos como jabones, productos para... Camille ya mismo entra en esa área. Okay. Ya le gusta lo que es esa área de productos de belleza. Sí, bueno, y de valor añadido, ¿se podemos decir? Sí, y el sitio es, decimos de 9 a 7, y lo vemos largo, pero se va rápido, porque el sitio es el ambiente del malecón de Cataño. Eso es lo más importante. Sí. ¿Dónde es? En el malecón de Cataño. Sí. ¿Al lado del estacionamiento? Sí, al lado del estacionamiento, donde está el área de la tarima. Si nos ubicamos mirando de frente a la tarima, nosotros estamos en el lado izquierdo, un área verde que hay. Ahí vamos a estar ubicados. Okay. Así que esa es tremenda oportunidad, esas exhibiciones de esos animales preciosos, ¿verdad? Y va a haber oportunidad para los niños divertirse y además productos de valor añadido elaborado de leche de cabra. Pero vamos a volver atrás. ¿Cómo se fundó esta asociación? ¿Cuándo se fundó? ¿Cuántos años tiene? Pues mira, la asociación lleva alrededor, ya ahora cumplimos 2 años de fundada. Surge la idea, ya yo tenía ya como que la idea, porque pues así se hacían competencias, se hacían actividades con las cabritas, pero estaban como desorganizados, cada quien por su grupo, cada quien por su lado. Y precisamente en un festival del cabro, hace como 2 años atrás, pues yo sigo hablando con los diferentes criadores y le digo, ¿por qué no hacemos una asociación? Podemos hacerla, mira el grupo que hay. Entonces sigo hablando con los contactos, diferentes compañeros, y ahí es donde surge la asociación. Se hizo la primera reunión para ver si le daban forma a la asociación. En la misma reunión pues salió, pues vamos a hacerlo, estamos todos aquí. Ahí se hizo la junta directiva y lo menos que me esperaba yo era que me pusieran de presidente. Y aquí estoy. Ah, pues qué bueno. Puerto Rico qué bueno, porque yo creo que cuando uno se organiza, ¿verdad? Las cosas tienen más fuerza, tienen mayor impacto, pueden llegar a mayor cantidad de personas. ¿Cuántos socios tienen ahora mismo? Ahora mismo tenemos socios activos, estamos como alrededor de los 30. Eso es una más cantidad de respeto. 25 a 30 activos. Si hay muchos caprinocultores que dicen, pues yo no pertenezco, pero participa. Estoy full con ustedes en lo que hagan. Y pregunto, ¿dónde están estos capricultores? ¿Dónde están? Pues mira, ahí tenemos básicamente de toda la isla. Yo ¿Ah, soy sí? del área de Aguas Buenas, él es Corozal, ¿verdad? Pero es Corozal también. Pero hay gente del área oeste, del área este, Luquillo, las diferentes áreas de Puerto Rico. Y el objetivo principal de la asociación es atender problemas comunes de los capricultores. Eso es parte esencial, porque es una necesidad que tenemos los caprinocultores, porque a la hora de conseguir como veterinario para pequeños rumiantes es un poco difícil. Y esa es una oportunidad para nosotros mismos, lo que yo no sé lo sabe Efraín, lo sabe Eliezer, Camil también aporta. Y es una oportunidad de ayudarnos. Pero el enfoque principal de la asociación, si me hace esa pregunta directamente y muy personal a mí, yo te diría a los niños. Llegar a la niñez, porque tenemos la oportunidad de ir a las escuelas, dar charlas. Ah, sí, también pueden hacer eso. Sí. Eso es por cita. Por ejemplo, una escuela que quiera tenerlos a ustedes visitando, los llaman y pueden coordinar la visita. Correcto, sí. Bueno, yo creo que para eso es importante que ahorita me pasen sus teléfonos para dejarlo, porque como ustedes saben, este programa lo vamos a tener en Facebook, en Spotify, en Apple, en todas las plataformas, en Instagram. Así que si tenemos toda esa información, personas interesadas, ¿verdad?, se pueden comunicar con ustedes. Hablamos de cabras lecheras. Ustedes producen leche, venden leche. Hablamos ahorita de producto de valor añadido a base de leche de cabra. Háblenme un poquito de eso. Sí, yo quiero hablar un poco. Mi nombre es Camil González. Soy enfermera y también soy terapeuta del masaje. Me encanta todo lo que tiene que ver el bienestar y estoy dentro de la asociación apoyando en las orientaciones que damos a la escuela. Ahí damos una orientación completa de cuáles son los beneficios sobre humanos con todos los productos derivados de la leche de cabra. Y como dijo Darwin, pues el enfoque más bien es educar, pero no tanto educar en la palabra, sino en la práctica. Llevamos todas las cabritas, le damos la experiencia dentro de la escuela y también le damos los productos que se venden o que salen de la misma cabra, como el requesón, que se prepara en vivo y también lo tenemos a la venta, y productos que también ayudan a la piel, como estaba hablando Eliezer, las cabritas no solo son un acompañante para un producto, sino también un acompañante de vida. Nos ayuda a condiciones como lo estaba hablando, como el autismo, ayuda a los niños, ayuda a personas adultas, en lo que se conoce la caprinoterapia. Y este año, dentro del festival, también se quiere llevar ese enfoque, no solo el bienestar del animal, también el bienestar del ser humano que cuida al animal. También las personas de la tercera edad, si ustedes están hablando de los niños, también las personas de la tercera edad. Estos animales no son peligrosos, no son agresivos, nada de eso, ¿verdad? Bueno, las cabritas entre ellas son juguetonas. Siempre va Siempre va a haber un juego entre ellas, pero no tienden a ser animales agresivos o algo así que vaya a afectar a alguien. Por eso es un animal perfecto para las terapias asistidas, como estaba hablando Eliezer, porque le brinda esa dulzura al niño. Y son cariñosas. Sí, sí. Ella, simplemente tú con tenerla dentro de una habitación ya cambia la energía. La gente es como si se derritiera. Es como... Eso te iba a decir, no se derrite, sí. Se debilita. Sí, so ya de por sí, sí, ellas sí. Ya tienen ese encanto y traerlo ahora en este festival, pues queremos darle un twist, no solo el bienestar del animal, también el bienestar de toda la familia. Por eso vamos más enfocados en la actividad del domingo para los niños y también las terapias asistidas para que la gente vaya conociendo más sobre esto que estamos llevando, que no solo el bienestar del animal, como dije tantas veces, sino que de la familia completa. Y nuevamente, ¿ustedes venden leche de cabra? Sí. Lo hacemos de manera mayormente para nuestro propio consumo. Y a través de la asociación estamos viendo cómo podemos llegar al gobierno para que se nos facilite lo que son el área de permisología. Yo creo que es importante porque hay un mercado. No sé si ustedes conocen, no recuerdo ahora el nombre, unas personas de Mayagüez que ellos venden leche de cabra y venden yogur y venden queso. Y como yo soy del recinto universitario de Mayagüez, en algunas ocasiones ya de regreso para acá entraba porque queda cerca de la plaza cuando uno va saliendo de Mayagüez y compramos leche y compramos yogur muy bueno y tenía mucha demanda. Y con tantas cosas que la gente tiene alergia y todo eso, sería bueno que ustedes pensaran, ¿verdad?, en que fuera un doble propósito, porque estaban diciéndome Eliezer y Efraín que hay unas cabritas que son enanas, pero son de leche también. ¿Qué? Y tú lo mencionaste, las nigerianas, sí, ¿no? Las nigerianas, por cierto, se considera como el gourmet en la leche de cabra, las nigerianas. Al ser más pequeñas producen menos, pero la cantidad de grasa que ellas producen en su leche. Sí, que el sabor, la cremosidad que tiene. El sabor lo afecta mucho y la cantidad de queso que nos va a dar esa cabrita. Es mucho mayor por la cantidad de grasa, proteínas, nutrientes. ¿Y cuál es el largo de vida de esas cabritas? Si alguien, ¿verdad?, compra una, ¿cuál es la expectativa de tiempo que uno la puede tener? Según lo que yo he leído y me he orientado, llegan de su vida como a los 12 años o un poco más según. O sea, que tienen una larga vida. Sí, depende del cuido, según el cuido. Claro. El cuido, el trato. La cabra es básicamente lo único que cambia en la dieta, pero es básicamente un perrito. Yo tengo una cabrita Candy que si estuviese aquí, yo me la llevo a todas partes. Si estuviese aquí al lado mío mirando así como que... O sea, se pueden entrenar, claro, se pueden entrenar. A eso iba. Yo la crié de botella en un kennel arriba en la casa. Y ella aprendió a hacer sus necesidades afuera, ella te avisa. Ella hace todo con un perrito entrenado. Esa partecita sí que no la sabía. Que ellas pueden aprender a salir afuera a hacer sus necesidades. Porque yo creo que esa es una de las cosas que la gente dice, espérate, que esto me va a traer problemas adentro, pero si uno las puede entrenar. Mira, mucha gente está optando por lo que son las cabritas, en este caso, ya que estamos hablando de cabritas enanas, por cabritas enanas por eso mismo, porque el excremento de la cabrita es prácticamente seco, y si ella si lo hiciera en la grama, ya a los 10 minutos ya eso está seco y no produce ningún olor. Sí, o sea, hay muchas cosas positivas para uno considerar tener una cabrita. De la cabra tú puedes utilizar prácticamente todo, desde todo, hasta su excremento. Ahora que mencionaste todo, carne, ¿qué es todo? ¿Consumo como carne? Carne, se puede la leche, el queso, también hasta el popó sirve de fertilizante. Bueno, pienso también que hasta la piel, el cuero, sí, uno lo puede utilizar. Se utiliza también para hacer tambores. Se utiliza completo, desde el cuero. Carne, nada se pierde. No, nada se pierde. Especialmente en la finca, en el campo. Todo se reusa. Pues mira, yo creo que esta es una gran oportunidad para que el público empiece a ver las cabras desde otra perspectiva. No solo que vayas al supermercado y compres carne de cabra para el fricasé o que consuma leche de lata de cabra para los nenes que tienen alergia, sino la posibilidad de tener una en su casa, uno las puede reproducir. Así que, y aprender a conocer el animal visto desde otra manera, como un animalito doméstico. Así que yo creo que estamos hablando del 4 y el 5 de octubre, desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche. Va a haber exhibiciones, va a haber paseos, va a haber productos derivados de la leche. Y van a estar estos señores que van a prestar sus cabritas para que los niños compartan con ellas y caminen y las paseen para que vean que son animales totalmente domesticados. Correcto. Para toda la familia. Quiero aclarar un punto que es bien importante que se aclare, porque es lo que nos pasa donde vamos a dar charlas y vamos a los diferentes sitios, siempre nos pasa. Yo empiezo con una pregunta y es, ¿a quién le gusta la leche de cabra? Y todo el mundo se pone cara fea y dice que no. Pues mi segunda pregunta es quién la ha probado y nadie alza la mano. Tenemos este mito de que la leche de cabra sabe a cabra y que del queso de cabra... Que sabe a lo que huele la cabra. Correcto. Llega el punto. Pero todo depende del cuidado de la cabra y del manejo de la cabra y si la cabra come lo que debe comer. Yo traje por ahí unos quesitos que si usted gusta y quiere probarlo... Claro. Pues ahorita lo va a probar ya mismo y para que usted vea el sabor por el cuidado que nosotros le damos a los animalitos. Y es totalmente un mito de que sabe malo. Cuando la gente se dispone a probar los productos que nosotros llevamos en las diferentes actividades, dice, pero es que esto no sabía cabra. Y otra cosa que me gustaría agregar es todo el valor añadido que tiene el producto. No solo sabe bueno, sino el queso tiene un alto contenido de probiota. Eso es importante. Sí, eso quería decirle que si tú eres una persona que parece de gastritis, que eres alérgico a la lactosa, que parece de dermatitis, eczema, incluso insomnio, estrés, todas estas condiciones se trabajan a través de la leche de cabra y sus derivados. ¿Por qué? Porque ayudan, tienen demasiado de mucho contenido de calcio, magnesio, zinc, que te ayudan entonces con tu sistema inmunológico, tu sistema... Y para descansar mencionaste el magnesio, que... Sí, no solo ellas son terapeutas, que por eso se usan para las terapias asistidas, sino que todo lo derivado de ella también te ayuda desde el interno. So, si tú tienes alguna condición, yo literalmente tengo una lista de 60 condiciones que se tratan y se pueden curar solo con el derivado de la leche de cabra. Tú vas a estar en el festival, sí, ¿verdad? Yo voy a estar allí con un nuevo concepto que está integrando lo que es el masaje tailandés con la terapia asistida con cabra. So, van a ver allí un nuevo concepto, masaje con cabrita. Algo nuevo, pero es para que las personas vayan conociendo estas nuevas terapias y que vean que hay nuevas opciones. El masaje tailandés se conoce como un yoga asistido, so no necesitas hacer nada, con tu ropita cómoda puedes ser parte de la terapia, probarla y ver si es para ti, si es una opción. Para las mamás que tienen niños con autismo y estas condiciones que son retraídas, es excelente. No, yo creo que todo eso es importante. Déjame, yo por eso mismo de pensar que olía, que sabía a cómo olía la cabra, no la tomaba. Y cuando fui a Mayagüez, compré un litro y es riquísima, es cremosa. Y lo que sí me gusta es el queso de cabra, y yo hago flan de queso de cabra. Riquísimo. Y el flan de queso de cabra es espectacular. Sabe demasiado. Es bien rico, bien rico. ¿Tú lo probaste? Que ya quiero probarle el dulce. Sí, es rico, rico, rico. Así que a mí, cuando el productor del programa, el profesor Luis Méndez, me habló de que Efraín quería hacer un programa sobre esto, inmediatamente le dije que sí, porque también estamos promoviendo el sector agrícola, porque la producción de cabra es parte del sector agrícola. Y yo creo que está bien subestimado, porque aquí hay mucha gente que le gusta la carne de cabro, por ejemplo, y casi uno no la consigue fresca. Es una subcultura. Casi uno la consigue de otros países y no consigue tanto de aquí. Así que este es un sector que debe ir creciendo. Ustedes saben que yo pertenezco al recinto universitario de Mayagüez, al Colegio de Ciencias Agrícolas, y nosotros tenemos en Mayagüez un grupo de profesores capitaneado, liderado por el doctor Abner Rodríguez, que trabaja mucho con el sector de cabro, y él en realidad, por ejemplo, esos estudiantes cuando salen de ahí, ellos saben el manejo de los cabros, manejo de las enfermedades, manejo de todo, manejo de la carne, porque ellos dan talleres para procesarla, para trocearla. Es un programa bien completo, que de hecho tienen un boletín que sale cada cierto tiempo con información nueva sobre todo lo que ellos están investigando sobre la carne, sobre los cabros, no sobre la carne, sobre los cabros. Y ellos están bien interesados, y me parece, si tú lo conoces, sí, claro, que el trabajo que él ha hecho ha apoyado mucho el sector productor, porque la gente entonces le presta más atención y ha despertado mucho el interés de los estudiantes que ya se graduaron y están trabajando con cabros, porque cuando tú lo conoces te enamoras del sector, y entonces si tú lo puedes hacer, pues lo están haciendo. Así que yo creo que están en una línea que de verdad cada vez va a tener más fuerza en el sector agrícola y más interés de parte de los consumidores. Yo en especial quiero darle las gracias a Abner, porque cada vez que lo llamo, Abner, tengo este invento con los cabros, cuenta conmigo. Nunca dice que no, siempre está presente. Sí. De mi parte se lo agradezco de verdad de corazón. Sí, pero, pues me alegro saberlo. Él es un compañero profesor bien, muy reconocido. Y de hecho, él hace propuestas de investigación que los veranos se van a Colombia, se van a diferentes países que son altamente productores de cabros para conocer más, para aprender más, para estudiar más. Hemos sido partícipes de esos talleres. ¿Tú has ido a los talleres? Y conozco personalmente a Abner y mantenemos la comunicación. Cuando él tiene un taller, nos invita. Y si no me equivoco, hasta el momento, los estudiantes van a estar el 4 y 5. Ah, eso sería fantástico. ¿Ustedes no han cogido los talleres? Sí, nosotros. No, también. Nos certificamos con el Dios por la Famacha. Ok. Y fuimos a Mayagüez a coger. ¿Y qué te pareció? Mi primera vez fue ahí y estoy loco que hagan otro para ir a visitarlo de nuevo. Claro, porque yo tengo una teoría, es que tú no tienes que estudiar en la universidad para beneficiarte de la universidad. Sabes, nosotros, sobre todo el recinto universitario de Mayagüez, el Colegio de Ciencias Agrícolas, que tenemos oficinas y nosotros estaciones experimentales a través de la isla, podemos impactar el sector agrícola como queremos, ¿verdad? Que esa es nuestra misión. A los agricultores, a los productores, tenemos y queremos apoyarlos porque esa es parte de la misión que tenemos nosotros. Así que me alegro mucho saber que ustedes ya han participado de esos talleres que ellos ofrecen. Muy buenos talleres. Bueno, y antes de cerrar, reiteramos, ¿verdad?, que nos esperamos el 4 y el 5 en Cataño. En el malecón de Cataño, desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche, el domingo más enfocado en los niños, el sábado en las competencias, ¿verdad? Que también participan los niños. Que también pueden ir los niños o pueden ir los dos días, pero se les va a dedicar más tiempo a los niños. Allí también va a estar Camil con los productos de valor añadido, transformados. Con las terapias, así que esto es como un menú completo y estar en Cataño, pues ustedes saben que allí después pueden ir a cenar, a comer por allí, porque hay muchísima actividad que hacer. El domingo, importante aclarar, ya se me iba a escapar esa, hacemos una pasarela de cabrita enana. Como de costumbre ya se hace en el ¿Cómo festival. ¿Cómo a qué hora es? No sabes. Decirte una hora exacta. Todavía no saben. Pero por la tarde. Como eso de las 3-4 de la tarde, es que se realiza, pues primero se hace la competencia de las cabritas enanas y cuando termina es que se pasa lo que es la pasarela. Y eso de costumbre se hace en el Festival del Cabro. Como estaríamos en el mes de octubre, pues mucha gente va disfrazada con su cabrita. Y esa es una pasarela. Tremendo. Entonces el público se sube a la tarima, entonces el público escoge quién es el mejor, la cabrita mejor disfrazada. La mejor vestida. Ahí van los niños con su cabrita disfrazada. Pues eso va a estar súper fantástico. Este va a ser el segundo festival, o el tercero. No, este sería el 18. El festival número 18. Sí, creo que es el tercero en Cataño. Ah, es eso. Pero es el ya número 18. Sí. O sea que ya es una tradición, hay una tradición. Ese es el que antes se hacía en Guaynabo. Ok, es que yo estoy confundida porque yo pensé que el de Guaynabo era el festival del fricasé de cabro. Originalmente era así. No estoy mal. No está mal. Está hablando del mismo. Se empezó para hacer fricasé y terminaron con toda la subcultura de las cabras, las competencias y todo lo demás. Porque ha ido creciendo durante el pasar de los años, así que créeme. ¿Y va a haber fricasé este año o no? Se supone, se hacen competencias de fricasé de cabro. Esos detalles ya los tiene ya, ¿verdad? Los promotores. Sí. Pero que va a haber muchas comienzo cosas. Comienzo con Darwin, que es el 787-547-5185. Correcto. Efraín Fuentes es el 787-920-0846. Eliezer Rosado es el 787-940-3085. Así que amigos, los esperamos. Esto va a ser un evento espectacular. A todo el que le guste los cabros, a quienes tengan niños, niños, personas de la tercera edad, yo creo que va a ser espectacular estar ahí y poder interactuar con los animalitos. Así que muchos éxitos, muchas gracias, aquí estamos a la orden. Amigos, y ustedes los espero en nuestro próximo programa desde la EEA. Y recuerden que nos pueden conseguir en uprm.edu/desde la EEA. En Facebook estamos en Desde la EEA, en Spotify, en Instagram y en X Desde la EEA. Así que buenas tardes y nos vemos próximamente.